Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. En esta mañana déjeme compartir una breve reflexión, como hacemos habitualmente, ¿verdad? Y buscar lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos y a nosotros como individuos, como personas, como discípulos del Señor y también como iglesia, ¿no es cierto? Nunca debemos perder esta idea, esta conciencia, esta convicción de que más allá de nosotros todavía hay muchos otros más, ¿verdad? Y que con todos ellos, aún nosotros mismos, usted mismo, usted misma, formamos parte de una comunidad. La Biblia le llama el pueblo, un pueblo de Dios, ¿no es cierto? Le llama también familia, le llama un edificio, otro, bueno, un rebaño, de múltiples maneras, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, de múltiples formas, la Biblia alude a esto que somos entre todos. Por eso la palabra de Dios siempre nos trae alguna enseñanza, a veces es para todos, es como iglesia, pero aún así eso nos alcanza en lo personal, porque formamos parte de ella, ¿verdad? Hay una experiencia que tuvo el Señor Jesús que nos trae, más allá del significado propio que tiene este acontecimiento que ahora vamos a leer y a recordar, trae también enseñanzas que no están así tan explícitas, pero que surgen del propio texto, así como lo vamos a estar viendo en esta mañana también, que tienen que ver con nosotros como individuos y con nosotros como iglesia también. Así que vamos a tratar de abrir nuestro corazón y nuestra mente para que Dios nos pueda estar hablando en esta mañana también. Y se trata de cuando Jesús estuvo en un monte, cuando se dirigió con alguno de sus discípulos, no con todos, con algunos de ellos, y se dirigió a un monte. El monte en el cual, bueno, se produjo un cambio, una transformación en la figura de Jesús, en su apariencia. Y esto fue visible y notorio a los que estuvieron allí. Y eso se llama como transfiguración. Él se transfiguró, cambió su forma, su figura, y adquirió como una plenitud de gloria, una plenitud de santidad, ¿no es cierto? Una pureza completa. Ellos le observaron y le vieron de esta manera. Pero más allá de esto y de las enseñanzas que esto pueda contener, vamos a tomar otro tipo de enseñanza. Cuatro cosas vamos a destacar en esta mañana, porque vamos a observar allí el monte de la transfiguración, pero vamos a observar lo que Jesús nos enseña a nosotros desde esa experiencia. En Mateo 17 encontramos que seis días después de que Jesús ya le estaba anunciando a sus discípulos que iba a entregar su propia vida, que él iba a morir allí en la cruz, ¿no es cierto?, que lo iba a dar voluntariamente, que iba a ser por amor a todos los hombres, a todas las personas. Así que 6 días después de esos acontecimientos, entre otros, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago. Ya ven, no tomó a los 12, tomó solo a ellos y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí, qué precioso momento, qué experiencia espiritual tan profunda, cuánto nos llena todo esto. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, él estaba pasando un tiempo tan preciso y tan especial que quería que eso se prolongara casi permanentemente. Como nos pasa a usted y a mí, ¿verdad? Cuando estamos en un tiempo de felicidad, de alegría, en una fiesta, en una celebración, y queremos que eso perdure todo el tiempo. Ellos, bueno, pensaban quizás en esto. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo, óiganlo a él. Otras versiones dicen: obedézcanlo a él, préstenle atención a lo que él tiene para decirles. Qué bueno eso, ¿no es cierto? Todas las personas debiéramos prestar atención a lo que Dios tiene para decirnos. Todas las personas, todos los seres humanos, mucho más aquellos que ya lo conocemos a él, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en él, mucho más tenemos que estar muy atentos a lo que Dios tiene para decirnos. Debemos oírle y oírle con toda atención, con todo interés, con toda avidez. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Bueno, algunas experiencias espirituales en nuestra vida nos pueden causar cierto temor, porque son desconocidas, porque son nuevas, porque no las entendemos muy bien. Quédese tranquilo, el Espíritu Santo de Dios va siempre a confirmar que esa experiencia es realmente de parte de Dios, que es una verdadera experiencia espiritual, que no se trata de otra cosa, para que usted tenga oportunidad de rechazarla en todo caso, ¿verdad? Pero acá Jesús dijo: levántense, no tengan miedo, sigan disfrutando, sigan viviendo todo esto. Y cuando miraron, porque a veces habían postrado en humillación y en quebrantamiento, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Es decir, ya no estaban ni Moisés ni Elías, ¿verdad? Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Y cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó: oh, gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan el muchacho acá. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Bueno, aquí el monte de la transfiguración, un cerro alto, le llama la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ese es el título de todo este texto. Pero en realidad lo que quiere decir es que, como dice allí, Jesús tomó a estos tres discípulos con él y subió a ese monte, ¿verdad? ¿A qué subió? Estaban haciendo escalamiento, alpinismo. ¿De qué se trataba? ¿Una excursión? ¿Iban a un mirador? De ninguna manera. Jesús estaba yendo allí porque él estaba buscando la presencia del Padre. Él iba en busca de la presencia del Padre, a ese lugar alejado. Él se hizo el tiempo, la ocasión y la oportunidad para buscar la presencia del Padre, para tomar distancia de todas las necesidades y todos los requerimientos que él tenía en su vida y en su ministerio. Tomar un tiempo, un espacio para encontrarse cara a cara con el Padre, buscaba su rostro. Y esto es lo que nosotros debemos aprender como seguidores de Cristo, lo que debemos aprender todavía más como iglesia. Buscar la presencia del Padre, anhelarla, desearla profundamente. Y en este sentido debemos ser intencionales, como lo fue Jesús. No fue que él dijo: che, no tenemos nada que hacer, bueno, vamos al... No. Fue intencional, fue planificado, fue el deseo de su corazón, y no iba a permitir que nada ni nadie lo apartaran de eso, porque eso ocupaba la centralidad de su vida. Igual que para nosotros, buscar estar en la presencia de nuestro Dios es central para nuestra vida cristiana. No podemos vivir nuestra vida espiritual en plenitud si no buscamos la presencia de aquel que nos da la vida. Y debemos ser intencionales nosotros también, usted también, todos como iglesia. Y ser muy cuidadosos de que no nos enredemos tanto en las cosas de la vida que ya ni siquiera tengamos ni el anhelo, ni el deseo, ni el tiempo, ni la intencionalidad de buscar la presencia de nuestro Dios. El propio Hijo de Dios lo estuvo haciendo, ¿y cómo no lo íbamos a hacer nosotros? Él mismo experimentaba esta necesidad, por eso buscaba al Padre y estar en presencia del Padre. ¿Y acaso yo no? ¿Acaso usted no? Debemos ser tan intencionales como lo fue Moisés, incluso, que reconocía que fuera de Dios no hay nada y no se puede nada. Y entonces, ante la propuesta que Dios le estaba haciendo a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud de Egipto, Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. diciendo, mira, si vos no vas a estar, si tu presencia no me acompaña, si yo no estoy en tu presencia, entonces nada, porque no puedo nada, ni vivir pudiera. Así que si no me garantizás que vos vas a estar para que yo te pueda buscar, entonces no me saques de aquí, no quiero hacer nada, porque sería infructuoso, ¿para qué intentarlo siquiera? No voy a ir a ningún lado si vos no venís conmigo, si vos no vas delante de mí, porque eso es lo que Jesús lo dijo, voy a ir delante tuyo. Así es como ocurría con el pueblo de Israel. Usted lo recuerda en el Antiguo Testamento, básicamente se refiere a la presencia de Dios, con esa experiencia de una nube que descendía de día y una columna de fuego durante la noche que daban cuenta de que allí estaba la presencia de Dios Todopoderoso, guiándolos, protegiéndolos, dándoles victoria frente a los enemigos. La gloria de Dios revelada y manifestada allí a favor de su pueblo y de sus hijos, como para tu vida y la mía. Por eso debemos buscar esa presencia. El poder de Dios revelado allí, que vamos a encontrar cuando vamos a la presencia del Todopoderoso y buscamos su rostro. La autoridad suprema, la victoria que nos va a conceder y va a obrar a nuestro favor, porque Él pelea por nosotros cada una de nuestras batallas. La seguridad que nos viene de saber que estamos al amparo del Todopoderoso. Por eso la presencia de Dios es crucial para lo que la iglesia es. La presencia de Dios es crucial para lo que un cristiano es y para lo que hace también, sea el cristiano, sea como iglesia. Porque la presencia de Dios es vida. La presencia de Dios es victoria. La presencia de Dios es orden. La presencia de Dios es bendición. Pero la ausencia de Dios es muerte. La ausencia de Dios en la vida de cualquier persona es aflicción, es dolor, es oscuridad. Cristo es el centro. Lo cantamos, lo expresamos, lo leemos. ¿Y cómo es en la realidad de nuestra vida? ¿Cuán importante es Cristo verdaderamente en nuestra vida? Lo cierto es que efectivamente toda nuestra vida está en Él y vivimos por Él y para Él. Pero qué bueno que al momento de hablar de poder acercarnos a su presencia, lo podemos hacer con toda confianza y con toda seguridad, sin temor de ser rechazados o maltratados. Pero al mismo tiempo lo tenemos que hacer sabiendo que estamos en su presencia para reconocer su perfecta santidad. Nos acercamos a Él cada vez que nos acercamos más, esa majestad y esa santidad se nos hacen mucho más evidentes y cae como un peso sobre nuestra vida, que a medida que nos acercamos al Señor nos va inclinando cada vez más delante de su presencia. Es la humildad que nos debe caracterizar. Habitar en su santa presencia requiere de nuestra parte que lo hagamos con toda humildad. Esto es, confesando nuestros pecados para pedir perdón y ser limpiados. Como Isaías, el profeta Isaías, le ocurrió en el santuario, buscando esa presencia, el Señor se revela, se manifiesta, y él reconociendo esa pureza de santidad de Dios, también reconoce y contrasta la condición de su propio corazón, y él dice, ay de mí, porque soy hombre de labios impuros, y estoy en la presencia de un Dios tan santo. Inmediatamente Dios procuró la provisión para remover este obstáculo y Dios limpió su boca y limpió sus faltas y limpió sus pecados. Dios le ayudó a perfeccionar su santidad para poder experimentar estar en la presencia de un Dios perfectamente santo. Ahora entonces puedo disfrutar el compañerismo con Dios, la comunión con Él. Puedo disfrutar de Él como un verdadero Padre que me ama. Ahora, porque estoy allí delante de Él, puedo adorarlo, puedo arrodillarme y postrarme delante de Él, como invita el salmista que hagamos todos los que somos de Cristo. Ahora, porque estoy en su presencia y lo reconozco como es Él, lo puedo alabar y alabar al que vive por siempre y para siempre. Puedo darle gloria al que está sentado en el trono, reinando con toda autoridad y dominio. Ahora también soy lleno de Él, lleno de esa presencia. Mi propio espíritu se fortalece y se expande dentro de mí. Ahora soy ministrado y transformado por esa presencia gloriosa y el poder que proviene de Él. Jesús mismo reflejaba al Padre en su vida. Cuando algunos se acercaron a Él y le pidieron que les mostrara al Padre, Él les dijo: están confundidos, el que me ve a mí, dijo Jesús, ve al Padre. Jesús reflejaba al Padre en su vida. Y esto es enseñanza para nosotros, cada uno de aquellos que somos discípulos del Señor, todos los que decimos ser cristianos, pues entonces debemos reflejar el carácter de nuestro Dios en nuestra vida. Debemos reflejar la presencia del Todopoderoso en nuestra propia vida, así como lo hacía Jesús. Solo podemos hacerlo entonces en la medida en que buscamos primero su presencia y permanecemos en su presencia y habitamos en su presencia. Pero si a veces ni siquiera tengo este deseo en mi corazón, a veces no tengo este anhelo, a veces se transforma solo en el cumplimiento de una especie de ritual espiritual, religioso, vacío, carente de propósito, de contenido. Tenemos que tomar seriamente esta enseñanza que viene de Jesús estando allí en el monte de la transfiguración. Él dijo: me voy a buscar la presencia del Padre. Pero además de esto, de lo cual podríamos seguir extendiéndonos y lo haremos en otra oportunidad, otra enseñanza que surge de allí, esta experiencia de Jesús tan particular, es que para Jesús lo más importante eran las personas. Para Jesús lo más importante eran las personas, siempre fue así. Jesús no tomó el ofrecimiento de Pedro para quedarse en el monte. Podría haber dicho, che, qué buena idea, dale, hacete unas carpitas, nos quedamos. ¡No! Al bajar del monte donde Él se transfiguró, ¿a dónde fue? El texto lo dice tan claramente que a veces lo pasamos de largo y ni siquiera reparamos en eso. ¿A dónde fue? Al lugar donde se hallaba gente y se encontraba con ellos entablando una conversación. Vio como dice el texto, ¿no es cierto? Al bajar del monte llegaron a donde estaba la gente. Porque para Jesús lo más importante son las personas. Para Jesús lo más importante es usted, es tu propia vida. Es lo que sos, no lo que podés hacer para Él. Todo lo demás es secundario absolutamente. Vos, usted es la persona importante para Jesús. Y Él te ve de esa manera, a todos, por igual. Pero lo cierto es que muchas veces no reconocen en sí mismos esa importancia, ese valor, esa propia dignidad. Personas que han sido lastimadas, heridas, dañadas, que tuvieron que aprender otra cosa. Y entonces se ven siempre con poco valor, de poca importancia. ¿A quién le puedo interesar esto? ¿Quién se va a ocupar de mí? No le importo a nadie. No. Usted va a tener que, con la ayuda de Dios en todo caso, despojarse de ese tipo de pensamientos, enseñanzas, y sobre todo vivir de esa manera, para ahora hacer surgir lo otro, que es lo verdadero. Esto es una mentira, esto fue parte de lo que otros te hicieron creer. Pero ahora escucha a Dios, escúchenlo a Él, decía aquella voz que vino, escúchenlo a Él. Y Jesús te está diciendo en esta mañana también, vos sos importante, yo te aprecio, tenés valor. yo te reconozco porque yo te hice, yo te di la vida y te hice así como sos y estoy feliz con eso. Para que usted comience a despojarse de aquello, a sacarlo, a arrancarlo de su vida y de su corazón y comience a vivir en la dignidad con que Cristo le ha creado, que tiene usted como cualquier otro ser humano. Los evangelios nos muestran a Jesús recorriendo las ciudades y las aldeas, que hacía turismo, estaba haciendo un programa para pasar por la televisión de turismo con Jesús. Y no, iba a donde estaba la gente, porque para el Hijo de Dios lo más importante eran y son las personas. Su misión, dejar el cielo, la gloria y venir aquí a la tierra, tenía que ver con personas, con gente a las cuales él apreció y aprecia, a las cuales él valorizó, que consideraba importantes. Por eso dejó todo lo que había que dejar para venir acá, a donde estábamos nosotros, personas. Con el apóstol Pablo también ocurría lo mismo, que junto con Bernabé y otros salieron de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, hacia ciudades y lugares, buscando allí personas. Buscaban allí en esas ciudades los lugares donde se reunían las personas, donde se concentraba la gente. Iban allí, ¿para qué? Para contactarse y entablar una relación con las personas. Como nos dice el libro de los Hechos, que ocurría con los primeros cristianos. Iban, dice, todos los días por las casas. Todos los días por las casas. Qué pesado, otra vez me toca el timbrete. No, vaya la semana siguiente. Todos los días por las casas, ¿para qué? Para relacionarse y hablar con la gente. Para la iglesia hoy, toda iglesia, nosotros también, debe ser igual. Y esto otra vez no fue una casualidad, un accidente, algo librado así, bueno, qué sé yo, si pasa, pasa en la vida de Jesús o el ministerio de Jesús. Tampoco debe ser así para la iglesia. Esto debe ser intencional, y esta va a ser una palabra que vas a escuchar varias veces. Intencional, debo tener toda la actitud para hacerlo. Nosotros nos debemos relacionar con la gente porque ellos son importantes. Si son importantes para nuestro Dios, también deben ser importantes para cada uno de nosotros que somos de Dios. Recuerde, reflejamos el carácter de Cristo delante de los demás. Debemos mostrar en nuestra vida que a nuestro Dios le importa la vida del otro. Por lo cual debemos estar relacionándonos con la mayor cantidad de personas posibles, no solo dentro del cuerpo de Cristo. Ok, Jesús estaba relacionado con Pedro, con Juan, con los que fueron ahí, con los discípulos. Sí, sí, pero como usted ve, estamos hablando de que él buscó intencionalmente abrir su círculo. No era exclusivo e iba siempre en busca de otros, para que ellos mismos aprendieran cómo debían conducirse en su discipulado y en su seguimiento a él. Ustedes deben hacer lo mismo. Si ustedes son mis discípulos, hagan lo que yo hago. ¿Qué hace Jesús? Voy a buscar a la gente para relacionarme con ellos, conocer más, abrir mi corazón delante de ellos. Bueno, cuidado. Cuidado, otra vez, las cosas de este mundo, las ocupaciones, lo divide, nos sacan del foco. Y entonces ya no nos relacionamos con la gente en general. Bueno, acá la pasamos bien, está todo lindo, o más o menos, a veces. Y los demás, y qué sé yo, no estamos haciendo bien si así estamos haciendo. En tercer lugar, lo que este texto también nos enseña es que Jesús traía un propósito para la gente. Él dejó los cielos y las glorias para venir a buscar y salvar lo que estaba perdido, a los desamparados, a los abatidos, a los que estaban condenados eternamente al sufrimiento, a los atrapados en cadenas de maldad, de aflicción. Él traía un propósito, dejó el cielo y vino aquí para relacionarse con la gente, pero no para pasar un lindo tiempo, che, qué piola este Jesús. No, traía un propósito que tenía que ver con esto, rescatarlos. Ellos podrían darse cuenta o no, como la gente de este tiempo, de que está en un pozo oscuro, espiritualmente hablando, y que en todo caso solo Jesús podría sacarlos de ese pozo y traerlos a la vida. El propósito era siempre guiarlos y relacionarlos con el Padre. Vino a ofrecerles perdón de pecados y vida eterna. Él vino a mostrar el camino al Padre. Él mismo, su propia vida, su sacrificio. La iglesia, nosotros, tenemos el mismo propósito que el Señor. Debemos buscar a la gente y relacionarnos con ellos no como un fin en sí mismo, sino solo con el propósito de que escuchen las buenas nuevas del Evangelio, que escuchen acerca del Salvador y de la salvación que le ofrece a cada una de esas personas. No nos vamos a relacionar con ellos para entretenerlos por un rato, hacerles pasar unos días de felicidad y nada más, ni para juzgarlos. No estamos para condenarlos ni para rechazarlos. Estamos para amarlos. Así como los ama nuestro Dios. Así como nos ama nuestro Dios. Así como siempre te amó Dios. Estamos ahora para amarlos a ellos también. Y si les amamos, debemos compartirle estas nuevas de esperanza y de vida eterna en Cristo. ¿Cómo callarme? Estoy amando a alguien, digo amar a alguien y me callo lo más importante que tengo para ofrecerles y hacerles saber. Eso no es amor. No tengo tiempo. Estamos como Jesús para abrir sus ojos espirituales y liberarlos de la ceguera que padecen. Estamos para que puedan abandonar la potestad de Satanás en la que viven y ser libres. Como le ocurrió a ese joven que llevaron a Jesús cuando bajó de aquel monte. Estamos para que dejen atrás las tinieblas y la oscuridad y vengan al reino eterno de Dios. Como hemos visto ya, para el apóstol Pablo lo más importante eran las personas. ¿Y sabe qué? Dios lo envió ¿a dónde? A los gentiles, ¿a quiénes? A la gente que no conocía a Cristo. Y lo envió con un propósito, se relacionara, los buscara, los encontrara y cumpliera el propósito. Y él lo describe de esta manera. En Hechos 26, 18, dice que Dios le hizo saber y escuchar a Pablo. Te mando a ellos. ¿A quién? A los que no conocen a Cristo, los que viven en condenación, en oscuridad, los que sufren, a los abatidos. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz. Para que no sigan bajo el poder de Satanás, que está destruyendo vidas, matrimonios, casas, sino que sigan a Dios y para que crean en mí, decía Dios, y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. La iglesia debe ser intencional en este sentido y dar cumplimiento a este propósito en relación con las personas a quienes debemos buscar y con quienes nos debemos relacionar. Otra vez, ¿y con cuántos me estoy relacionando? Por último, otra enseñanza que surge de esta experiencia de Jesús transfigurado y en el cerro, en el monte y después bajar, es que Jesús siempre revelaba el poder del Espíritu en su vida y en su ministerio. Y esto es lo que debemos aprender, esto es una enseñanza para nosotros. Además de esto ya tan suficiente que hemos hablado hasta aquí, esto por supuesto que también está incluido. En el texto vemos que por el poder del Espíritu y la autoridad del Padre en Jesús, hasta los demonios le obedecen y salen de aquellos a quienes atormentaban. Señor, te traje este muchacho, mi muchacho, mira cómo está atormentado por los demonios, mira, lo echan en el fuego o en el agua. Es terrible el sufrimiento que no solo tiene él, toda la familia. Y Jesús ordenó al espíritu inmundo salir de él y salió. Obviamente que sí, él tiene toda autoridad. Eso revelaba el poder del Espíritu en su propia vida. Los evangelios dan cuenta que desde el mismo momento en que Jesús inició su ministerio, Jesús fue investido con poder del cielo. Al momento de su bautismo, vino el Espíritu Santo como paloma en forma de paloma y se posó sobre él. Y así entonces él lo reconoció y lo afirmó delante de otras personas, que el Espíritu lo había ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados de corazón. ¡Wow! El Hijo de Dios dijo, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. Y cada uno de los que somos de Cristo, el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida y te ha ungido. Estás ungido por la presencia de Dios, estás ungido por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hacía Jesús, ministrar a la gente en necesidad, a la gente en oscuridad, a la gente que está atrapada, encadenada y atormentada por espíritus inmundos. Es con ese propósito que también el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Los primeros cristianos tenían la misma unción, tanto en sus vidas como sus ministerios. La gente eran acompañados por señales poderosas del Espíritu. Y leemos el libro de los Hechos y encontramos que había liberación, había sanidad, había milagros, había maravillas. La gente se convertía. Esto también es una expresión del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El apóstol Pablo y aquellos que lo acompañaban en sus viajes misioneros estaban investidos y ungidos con el mismo poder. Y así, con esa unción, confrontaban a los poderes de las tinieblas que se oponían a su ministerio. Y también por eso veían milagros como soltarse las cadenas en el calabozo en el cual los habían colocado y abrirse las puertas de la cárcel para recuperar la libertad. Todo lo que la iglesia es y todo lo que la iglesia hace debe ser y hacerse en el poder del Espíritu Santo. Así como lo declaraba el profeta Zacarías al pueblo de Israel. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo vamos a vencer? Solo con el Espíritu Santo de Dios, con el cual estamos ungidos además. ¿Cómo vamos a tener victoria? ¿Con nuestras propias fuerzas? No, solo con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cada cristiano, usted tiene la misma unción que Jesús, fíjese, pero la tiene también con el mismo propósito que la había tenido Jesús. Ir. ¿A dónde? ¿A dónde está la gente? ¿Acaso no hay gente donde usted trabaja? ¿No hay gente allí en su barrio, vecinos? ¿No hay gente en la escuela, en la universidad? ¿No hay gente en la parada del colectivo, en el tren, arriba del colectivo? ¿No hay gente en los comercios donde usted va y compra, hace sus compras, sus cosas? ¿No hay gente en las calles caminando? ¡No hay gente! Y el propósito siempre será declarar la soberanía. Declarar la majestad, el dominio, la gloria, el poder y el reinado supremo y eterno de Dios. Bueno, si esta tarde, mañana, la semana siguiente usted vuelve a leer este texto, hágalo también desde esta perspectiva. ¿Y para qué subió Jesús? Bueno, pregúnteselo. ¿Qué hizo allí? ¿Con quién se encontró en realidad? ¿Y se quedó allí? ¿Y cuando bajó qué hizo? Pregúnteselo. ¿Y cómo lo hizo? Pregúnteselo. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, vea cuál era la motivación de su corazón. Esta persona es importante. Usted. Nosotros podríamos haber sido aquel muchacho que presentaron a Jesús. Usted podría haber sido ese ciego que otros ayudaron a ir a Jesús y donde él obró con esta misma unción y este mismo poder para que recobrara la vista. Usted podría haber sido aquella mujer que buscó a Jesús entre la multitud para aunque sea tocar su manto y ser sanada de su enfermedad, efectivamente lo logró. Usted podría haber sido aquella otra mujer que Dios había expulsado 7 demonios de su propia vida, pero ahora estaba siguiendo a Jesús y glorificando su nombre, haciéndolo conocer a muchos otros también. Usted podría haber sido aquellos que estaban tristes, enlutados, débiles, apesadumbrados, en aflicción, en dolor, en oscuridad, y siempre encontraron ese Jesús. Siempre encontraron que en el corazón de Jesús ellos mismos estaban allí, en un lugar bien especial también. Y que Jesús siempre se interesó en ellos. Los trató como a personas importantes. No solo que lo declaraba, él lo expresaba en su propia vida, en sus gestos. Él buscaba relacionarse con la gente, verlos cara a cara, poder ver si había lágrimas, poder darles un abrazo, poder tener un gesto de afirmación, de ánimo, una palabra oportuna, para poder hacer algo en su vida para que pueda estar mucho mejor y mucho más. Si ponían su fe y su confianza en el Padre, porque eso significaba entonces la victoria completa y definitiva y eterna. Bueno, tenemos que tener cuidado como cristianos y como iglesia, de que no caigamos en ninguna distracción, ninguna trampa del enemigo, que ninguna cosa nos haga perder el foco de estas cuatro que hoy vimos, sumamente importantes para nuestra vida personal y para nuestra vida como congregación. Repáselas en su casa y que el Señor añada bendición a lo que ya hizo en esta mañana en nosotros. Señor, gracias por hablarnos también. Ayúdanos a poder reflexionar profundamente en lo que nos has compartido y a poder tomar decisiones para ajustar nuestra vida en aquellos aspectos que fuera necesario. Pero aún así, Señor, quizás en esta mañana, como ya hemos orado, hay algunos que no encuentran rumbo, dirección, que se encuentran perdidos, que están desanimados. Señor, te pedimos una vez más que en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos, Señor, tengas a bien bendecir esas vidas. Que puedan verte a ti, que puedan escucharte a ti, porque tú eres la respuesta a su necesidad y a su vida. Señor, gracias porque siempre nos consideraste importante y siempre nos tratás de esa manera, con todo respeto, gracia, misericordia y mucho amor también. Y aunque te seguimos rechazando a veces y dándote la espalda, vos seguís insistiendo con ese mismo amor, esa misma paciencia y esa misma gracia. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Ni lo habrá. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por ser como eres. Gracias por ser Dios. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Disfrute de una excelente tarde de domingo, un mediodía todavía también. Disfrútelo, piense, busque su presencia. Dígale, Señor, quiero verte, quiero reconocerte, quiero que me muestres, que te muestres a mi vida. Haga ese ejercicio, no es nada espiritualoide, es algo genuino y real. Y Dios lo va a hacer, le va a responder si es que tiene este verdadero deseo. Y de allí en más siga disfrutando de crecer, habitar en esa presencia y buscarle cada día más. Sean todos muy bendecidos. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacemos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.